¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Y continuamos este Objetivo La Ribera con un tema que tiene que ver con el Canal de Navarra. Nos vamos a acercar a la postura del secretario de la Comunidad de Regantes de Ablitas, don Ángel Aznar, que ya nos está escuchando. Bienvenido a la programación local de Radio Tudela. Hola, buenos días. Son varias las reivindicaciones que estáis exponiendo, pero antes queríamos conocer cómo han ido esas reuniones en las que el Gobierno de Navarra os ha informado cuál es el proceso para llevar a cabo todos los pasos para que finalmente el Canal de Navarra sea una realidad y se realice. Bueno, en principio pues hemos asistido lógicamente a todas las reuniones. Ha habido aspectos en los que no estamos fundamentalmente de acuerdo, algunos otros aspectos pues que pueden ser discutibles, pero bueno, nosotros lo que hemos planteado los técnicos de Navarra, pues que desde los regantes hay cosas que son inamovibles en nuestras reivindicaciones y que, bueno, habrá que matizar todavía muchas cosas, pero bueno, en principio hay unos aspectos en los que nuestra postura es inamovible, claro. ¿Como por ejemplo? Bueno, yo creo que serían cuatro los aspectos fundamentales, ¿no? Primero, que todas las hectáreas que en principio figuraban en el proyecto primero del Canal de Navarra se sigan manteniendo, o sea, que la Ribera no está dispuesta a dejar ni por el camino ni una sola hectárea, independientemente de que se hayan dotado hectáreas de la zona media, que no tenemos ningún inconveniente que se haya dado, pero la Ribera tenía las hectáreas que tenía y no pensamos que es ni ético ni correcto intentar quitar ni una sola hectárea. Después, en segundo lugar, está el tema de las dotaciones de agua, en lo cual queremos tener la misma dotación que tienen el resto de hectáreas del Canal de Navarra, porque también anteriormente esas hectáreas ya las tenían esas dotaciones. En tercer lugar, nos parece inaceptable el que una obra que va a ser ya pues, en el tiempo pues, para siempre, que se pretenda amortizarla en una generación, 30 años. Es decir, nosotros creemos que esto pues hay que amortizarlo en muchos más años. Cuando podíamos conversar con el director de Agricultura, don Ignacio Gil o Iñaki Gil, nos exponía que al final los regantes son también los que tienen que decidir también la cantidad de hectáreas a las que se comprometen, porque de hecho son los que también van a tener en forma directa que pagarlo, ya que el final de la operación, una parte muy importante es la de los regantes. Sí, sí, pero claro, pero ellos hablan, bajaban ya de 20 y tantas en los estudios a entre 9 y 15. O sea, nosotros en principio queremos que se nos dé opción a entrar todas las hectáreas que en un principio estaban. O sea, claro que como... Pero los regantes, ¿usted cree que se van a comprometer a pagar por esa cantidad de hectáreas? Es que vamos a ver, en una obra de este tipo el fallo número uno es que los regantes no somos los que tenemos que decir exclusivamente sí o no, sino que la administración, o sea, una obra de carácter general, la administración es la que tiene que dar el callo y decir, esto se realiza o no se realiza, ¿eh? Entonces, claro, es decir, es que los regantes que decidan, bueno, mire usted, los regantes ya tenemos la decisión tomada, mayoritariamente, en principio, ¿no? En las reuniones que se han tenido hemos dicho que queremos que se haga el canal, que decimos que sí, y todo eso pues que se va desarrollando, pero claro, decir, ¿usted cuántas coge? ¿Usted con el mercadeo ese? Nosotros en eso no vamos a entrar. Como filosofía de entrada, queremos que el canal se desarrolle como estaba previsto. Sobre el borrador de anteproyecto, ¿han podido saber la fecha de concreción en la que van a exponer algún dato concreto? No he echado sobre la mesa ningún anteproyecto, que esa era la última que me has interrumpido antes de decir. Nosotros queremos ver y tener un anteproyecto y entonces valorar ver las cotas que lleva, los caudales, las zonas, todo. Entonces, eso todavía a nosotros no se nos ha dado. Se nos ha dado un estudio más bien económico, comunidad por comunidad, y ya digo, pues en algunos aspectos de esos del estudio, pues estaríamos de acuerdo, y en otros pues que no, o que serían discutibles, no decimos que no. Estamos abiertos a todo, a cualquier cosa que sea, sin renunciar a esos principios fundamentales. Primero, el canal hay que hacerlo, hay que desarrollarlo, los regantes queremos el agua en la ribera, pues porque es un medio de vida, es el medio de desarrollar, de vertebrar Navarra, de vertebrar la ribera, y nosotros no renunciamos a nada, de entrada. Entonces, luego, pues claro, lógicamente una obra de este tipo requiere de un tiempo, de madurar las cosas, de discutirlas, pero claro, lo que no vamos a discutir nosotros es el que se cuestione hacerlo o no, o se cuestione el hacerlo con unas limitaciones u otras. O sea, eso no nos parece aceptable, vamos. Hay que recordar que el Canal de Navarra tiene dos, bueno, son varias las principales causas que se va a realizar. Una es por el tema de los regantes, otra es por el agua de boca, y también nos vamos a meter de lleno en ese tema. Vamos a poder hablar con el gerente Iñaki Urrizalqui, que es el gerente de Nilsa. Hay que recordar que Nilsa es una sociedad pública del Gobierno de Navarra cuya misión es la depuración de las aguas residuales, la gestión de los residuos urbanos y la colaboración en abastecimiento. Otro tema que está de la mano, lógicamente. Don Ángel Aznar. Bueno, sí, los abastecimientos, la verdad que es un tema que yo no conozco muy bien. Tendrán que decir lo que tengan que decir. Nosotros nos ceñimos más al tema de regadíos, y en el tema de regadíos lo tenemos súper claro. Se ve claramente que los dos mayores ríos más importantes, que es Alhama y Quel, desde la margen derecha, pues los caudales no sirven para nada, más que para un regadío tradicional, en el que les hemos mejorado con el embalse del Val para asegurarnos unos regadíos tradicionales, pero claro, eso no es para una transformación, que es otra cosa de las que hemos dicho, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, en el Queiles, ¿no? Aún estando regulado, pues volumen máximo 20 y tantos hectómetros, hectáreas 10.000, pues que será 2.000 y pico. Un regadío mínimamente consolidado, pues hay que garantizarle de 5 a 6.000 metros cúbicos hectárea y año. Las palabras de Ángel Aznar. Vamos a llegar al tiempo de informativo y a vuelta seguimos analizando estos temas.